Aquí comienza el resumen de noticias. Bienvenidos al resumen de noticias. El resumen del resumen. Un poquito todo compactado. Estas son algunas de las noticias más destacadas. Vamos a dar un repaso analítico de lo más importante del periodo. Como siempre, es un gusto a partir de este momento compartir con ustedes la entrega de un nuevo resumen de noticias. Estas fueron las noticias de enero. Segunda vez, el más famoso de todos los rallies llega a Sudamérica. Después del éxito obtenido en la edición 2009, la gran ceremonia de largada se realizará de forma simbólica con la presentación de los 370 vehículos, entre motos, cuatriciclos, automóviles y camiones. Murió Sandro entonces y es una de las noticias destacadas del día. En el espectáculo del mundo artístico, no solamente argentino, sino sudamericano. En Argentina, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner insiste en la renuncia de Martín Redrado. Él es el presidente del Banco Central, esto porque Redrado desacató una orden de la misma presidenta de usar parte de las reservas en divisas para pagar la deuda. Pero Redrado dijo que no pensaba renunciar y que seguiría en su cargo, a pesar de que miembros del gobierno dijeron que Redrado en distintas oportunidades había puesto su dimisión a disposición de la mandataria. La nación de Haití en el día de ayer fue azotada con un fuerte temblor de tierra de 7.0 en escala de Richter, afectando a más de 3 millones de haitianos. Cerca de 100 turistas argentinos han quedado varados a la altura de Machu Picchu después de que se viniera abajo un alud que impidiese de que estos retornen a sus lugares de origen. Las torrenciales lluvias que se registran desde diciembre pasado en el sur de Perú dejan hasta el momento 20 muertos, 5 desaparecidos, 20 heridos y cerca de 38.000 damnificados, según el recuento oficial. Estas fueron las noticias de enero.